esto que estás planteando. Bueno, ¿qué pasó con tanta plata? Sé que hay una investigación y no sé si una o varias hay abiertos. No estoy dentro de esa investigación como para darte Un un detalle. eje o una, claro, una descripción de cómo es esa causa, pero yo sé que hay, que están tratando de verlo y que dentro de lo que es, más allá de que obviamente el gobierno va a terminar cerrando, va a intentar cerrar este tema de la deuda externa para poder gobernar los próximos 3 años, porque pensá que es un gobierno que va a gobernar 3 años, porque lo que hizo este año es simplemente sostener una pandemia. La verdad que es un año menos de mandato. Y con este tema se ha paralizado todo, lamentablemente. Así que yo espero que cuando todo esto pase, cuando estemos un poco mejor, se pueda empezar a leer y se pueda empezar a vislumbrar y a ver realmente que bueno, que esto fue obra de los anteriores hombres que nos gobernaron y no obra de que en realidad era una cuestión monetaria o una cuestión inflacionaria o una cuestión que la hacían para que el país avance. No, no, la hicieron para enriquecerse ellos. Entonces esto es delito y esto lo tienen que investigar. Yo calculo que estos son los dos ejes de juicios que tiene que haber sin venganza, con Estado de Derecho, con un debido proceso, en libertad todo el mundo, salvo que tenga problema de fuga o algún tipo de circunstancia extraordinaria para poder pedir la detención, sino todos en libertad. Pero estos dos procesos, el de la deuda externa y el tema del espionaje ilegal, conjuntamente con la armada causa Cristina, que yo le llamo el lawfare, estos la tienen que pagar. Y la Bien. tienen que pagar dentro del marco de la ley. Respecto a las prisiones preventivas, hay que decir que los procesamientos, por ejemplo, de Iguacel, exministro de Macri, son sin preventiva, ¿no? Que es Como justamente como corresponde, como corresponde. corresponde. Claro, Romper con esa doctrina Irurzun. Ahora, decías que la semana que viene ya se estaría debatiendo esta ley, esta reforma judicial. ¿Nos podés adelantar? ¿Conocés el proyecto? la letra chica no la conozco, no, no. Lo único que conozco es algo que estuvimos hablando con Cristina en referencia a lo que es, por lo menos una de las partes en donde le puse yo un poco de letra al proyecto, que es la ampliación de la Corte Suprema, donde nos gustaría, o por lo menos a mí, después veremos cómo liman eso, porque hay varios juristas que están trabajando también en el proyecto, que tiene que ver con, por lo menos, las especialidades, ¿no? Hoy la Corte Suprema no tiene un penalista, y hoy no se puede tener una Corte sin penalista, porque la definición de la libertad o la definición de una prisión perpetua hoy la tiene que definir la Corte en una queja. Y si usted no tiene un penalista que pueda analizar realmente las arbitrariedades o la ilegalidad o la inconstitucionalidad de un proceso de una persona que está por decidir su vida, porque la verdad, la prisión perpetua, la libertad es la vida de una persona, debería haber un penalista. Y fíjese que de los 5 que hay, no son ninguno preparados en derecho penal, ni siquiera en procesal penal. Son casi todos del derecho privado, derecho civil, derecho empresario. Son buenos jueces, ¿eh? No estoy diciendo que sean malos, pero digo, no hay ninguno penalista. Entonces, por eso fue un poco la idea de las salas, ¿no? Una sala tributaria, una sala civil, una sala comercial, ampliar el número y después ponerle un coto, ¿no? Decir, bueno, 90 días. Tienen 90 días la Corte para decidir. Bueno, puede haber juicios que tienen 20 años en la Corte y todavía no tienen una sentencia. Estas cosas son por lo menos las que conozco, por lo menos la que vi y la que entiendo yo es importante. Y tan importante es que creo que no va a mandar a Alberto a la Corte. Creo que la que va a mandar la reforma estructural completa, la cual desconozco, no te podría decir qué van a hacer. Sé que Claro. van a cambiar Claro, pues la lo que justicia trascendió es federal. que la Corte no, porque no iba a haber consenso y que iban a avanzar con el tema de la justicia federal. Pero bueno, son Sí, termina. trascendidos, ¿no? Sí, así dicen, pero para mí es un error, y se lo dije tanto a Cristina como a Alberto, es un error. Si se hace la reforma hay que hacerla con la Corte, pues no se puede reformar las bases sin reformar la punta de la pirámide, porque se puede reformar todo, pero al final después llega al mismo lugar. Si llega al mismo lugar y están los mismos jueces y no hay especialistas, y no hay, no, yo no estoy diciendo que los cambien, sino que los dejen y les agreguen personas que tengan más conocimiento jurídico. bueno, vamos a tener un problema. ¿Qué van a llamar a un amigo para decidir una cuestión penal? ¿Qué tema? Bueno, esto lo venía planteando Zaffaroni, ¿no? Fuertemente, entre otros, pero bueno, él se va a la corte y se... Coincidimos con Zaffaroni en ese sentido, y hay otro, bueno, Zaffaroni considera que el presidente de la corte debe ser de la corte. El proyecto que le di yo a Cristina, entiendo que el presidente tiene que ser presidente del Consejo de la Magistratura para que no haya tanta interna en la corte. Sería mucho mejor todavía. Pero bueno, son todas cuestiones que finalmente la letra chica la va a decidir Alberto, que también sabe bastante de derecho. Sí. Y por último, diputados y senadores. Veremos. Hay lugares para todos. Hay lugares para radicales, hay lugares para gente del PRO, hay lugares para un montón de gente. Porque es una ampliación, porque es buscar una justicia más homogénea, no tan compacta, un poco más pluralista. Yo creo que si mandan todo, vamos a tener una buena recepción de la oposición, porque ellos también van a querer puestos ahí y cargos ahí, y hay para ello. Para mí es el momento adecuado, claro. Pero las decisiones las toma Alberto y las toma la vicepresidenta también, pero más que nada Alberto, y será él quien tome la decisión de ver si se anima o no. Para mí es el momento de ir por todo, y en el sentido no de ir por todo peyorativo o de ir por todo mal, sino de ir por todo el cambio y la estructura del peor poder que tenemos a la vista del ciudadano, ¿no? Del justiciable. Hoy el poder judicial es el poder que peor está visto por la sociedad. ¿Por qué? Y bueno, por una bandita pequeña de algunos jueces federales que se dedicaron a enriquecerse, que se dedicaron a tratar de hacer política en vez de hacer justicia y darle a cada uno lo que corresponde, como decía Gulpiano. Esta gente lo que hizo fue realmente cualquier cosa. Hizo negocios, hizo comercio, pero nunca, de ninguna manera, hizo justicia. Y la verdad, necesitamos justicia, porque sin justicia no hay democracia. Así es. El domingo pasado, en una entrevista con Página 12, Alberto también hablaba del juicio por jurados. A mí me pareció interesante porque él decía que él primero estaba en contra del juicio por jurados porque pensaba que, bueno, los jurados, que son ciudadanos, ¿no?, ciudadanas, pueden estar influidos por los medios de comunicación. Dice, pero cuando después vi cómo a los jueces los marcan, le marcan la cancha a los medios, bueno, creo que sería mejor que influyan en vez de a uno, que haya más juego, ¿no?, que sean 12. Sería una de las claves también, ¿no?, de esta reforma, el planteo del juicio por jurado, que sabemos que, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires ya funciona, ¿o no es así? No, sí hay un proyecto de juicio por jurado. A mí en esta sociedad argentina no me gusta el juicio por jurado, porque hoy es una sociedad que está muy, muy vinculada al pensamiento general, masivo, televisivo. Hoy la violencia en la Argentina está de moda. Realmente la justificación de cualquier tipo de situación prácticamente es como que está bien. Ya se está debatiendo si está bien o está mal matar a un delincuente, ¿no? O sea, ya están debatiendo eso. Entonces, a mí me da un poquito de miedo el tema del juicio por jurado. La verdad que me da un poquito de miedo. De todas maneras, se puede, porque es una balanza de la democracia que el fiscal elija. Son 12 y 12, porque hay son 24, porque hay 12 suplentes. En realidad actúan 12, pero se eligen 24. Y bueno, usted lo va a poder ir eligiendo. Pero a mí me gusta, si me pregunta qué me gustaría a mí, es directamente que se termine con el juez acusador y que se implemente la acusación fiscal, la defensa y el juez que directamente dicta sentencia, ¿no? El juez que juzga. O sea, que la vindicta sea el Ministerio Público Fiscal, la defensa defiende y el juez define. En vez de inquisitorio, acusatorio. Exactamente. Y directamente con ese sistema, yo creo que el juez va a tener menos poder, de alguna manera se va a licuar el poder del juez, el fiscal mucho no va a poder hacer, y la verdad que en definitiva la defensa va a tener un rol preponderante, porque no va a tener que pelear contra todos, va a tener que pelear solo contra el Ministerio Público, como se hace en Estados Unidos, el fiscal contra el defensor. Va a haber juicios abreviados donde se van a poder poner de acuerdo. para tratar de ahorrar tiempo y ahorrar espacios y ahorrar dinero, para que la justicia tome definiciones en juicios que son menores, directamente entre el fiscal y el defensor, y digan, bueno, pactamos 2 años, pactamos 3 en suspenso, terminamos un tema que dure 5, ¿en cuánto? ¿En 2 semanas? Bueno, de eso se trata, ¿no? Un poco de modernizar un poco la justicia. El juicio por jurado está bueno, a mí me vendría bárbaro, porque el tema verbal, el tema oral, el tema escénico, para mí sería obviamente mucho más fácil el enfrentamiento que tengo con los jueces. Pero la verdad que no hay que pensar en uno, hay que pensar en la sociedad. Y la sociedad argentina me parece que es verde hoy todavía para ser jurado y para decidir la perpetua o la libertad de una persona. Qué debate, que abrís ahí, y estoy pensando también en el sistema de medios de comunicación y la necesaria democratización, ¿no? Que es un debate que... Esa es otra ley que nos debemos. Que sigue pendiente. Déjame preguntarte, Gregorio Dalbón, del fiscal Stornelli. Una situación absolutamente irregular que también tiene que ver con que todavía sigue procurador general de la Nación, el señor Casal, digamos, puesto por Macri. ¿Cuándo va a llegar Rafecas? Digo, ¿qué pasa con el tema de el jefe de los fiscales y este fiscal particular de Stornelli, que está imputado en una causa muy muy importante, como es la que lleva adelante Alejo Ramos Padilla allí en Dolores? Sí, primero yo creo que Casal debe haber pensado que Stornelli iba a renunciar, después Casal lo ayudó y obviamente no se quiere mover de la silla. En algún momento yo creo que Casal va a presentar su renuncia, porque obviamente hay un montón de denuncias en contra de él y de circunstancias que lo hacen encubridor y cómplice de Stornelli. Calculo que en algún momento va a renunciar, igualmente que Contegrán en Provincia de Buenos Aires. No se puede, no pueden ser hombres tan cercanos al poder anterior y realmente que trabajaron simplemente por ser amigos, compañeros de partido. Acá hay que poner gente de carrera y realmente que esté preparada para ese cargo. Si usted ve a Casal en las resoluciones que hace y cómo se maneja, va a entender que es una persona que no tiene ni siquiera un buen pulso para escribir. Lo ideal sería que él se dé cuenta solo, y si no, bueno, en algún momento va a ser apartado, porque seguramente va a haber un enjuiciamiento hacia el procurador. Y Contegrán, bueno, está bastante complicada su situación procesal, veremos cómo termina esa historia. Calculo yo que va a terminar presentando su renuncia. Uh-huh. Y con 2 procuradores, uno en provincia y otro en capital, que sean de carrera, no que sean peronistas, sino que sean de carrera, que sean probos, que sean buenos, que sean aceptados por el Senado, bueno, empezaremos a tener un poquito mejor de justicia, porque esta que tenemos radicalmente hay que cambiarla, ¿no? O sea, Irursun no puede ser juez, no puede ser juez Bertuzzi, Bruglia no puede ser juez, ni fiscal, más fiscal no puede ser Stornelli y unos cuantos más. Hay algunos que se callan porque ahora Marijuán se dio vuelta, pero para mí Marijuán no puede ser más fiscal. Hay gente que no está, ahora se le prendieron las luces en la cabeza a Delgado, que todos lo ven como un gran fiscal porque usa remeras negras y jeans y se hace el humilde. Y la verdad, a mí la historia de Delgado la conozco bien, son todos iguales. Lo único que algunos aparentan tener es un traje de $5,000 y otros se aparentan parecerse al de Pink Floyd. Y me parece una estupidez. Lo que hay que hacer acá es buscar gente que concurse, que saque la mejor nota, que tenga antecedentes académicos, que tenga vocación por la magistratura y no vocación por el dinero. Y no vocación por la notoriedad. Cada vez que veo yo un fiscal, un juez que realmente está en la televisión, a mí la verdad que mucho no me gusta. El abogado puede hacer lo que quiera, porque sí, es privado, porque se dedica a eso, porque hasta puede utilizar la televisión como propia publicidad. Así que el abogado, lo que quiera. Pero dentro del Poder Judicial hay que marcar las pautas de una seriedad diferente a la que hoy se está marcando en la Argentina. Uh-huh. En ningún lugar del mundo va a haber a los jueces y los fiscales en los programas de televisión. Es un buen planteo ese, para tomar en cuenta. Finalmente, hay distintas causas. Está la causa de espionaje a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hablaba también la que lleva adelante Ramos Padilla. ¿Pensás que se va a llegar a Mauricio Macri y pensás que va a haber justicia por el saqueo y la corrupción que hubo fuerte aquí en la Argentina en estos últimos 4 años?